Somos FM en Tránsito, nos llamamos Otro Día Perfecto. Así las cosas, che, buenas noches. Podemos decir que es un clásico, ¿no? El burrito. Mate cocido con ese, de un disco del 96, el único que sacaron, que se llamaba Mate cocido, che. ¿Se acuerdan de Arito Wall? Aquí no te ocultarás. Solo vine a ver a mi hija. Eres un convicto prófugo. La policía te está buscando. Ni te le acerques. No eres más que un vulgar ladrón. Dicen que mataste a un hombre. No fue intencional, créeme. Lo que hice fue por una buena razón. Esa es la verdad. Tu verdad es estar en prisión comiendo 3 veces al día. Es otra la verdad que yo vivo. Y esa verdad que yo vivo está ahí en esa alcoba. Otro día perfecto. Arrancamos al galope hoy, Antes una pequeña anécdota. Ayer voy y le digo a uno: che, estamos haciendo un gran programa, me parece, Y me dice: ¿qué parece? Y me puse la mano en los bolsillos como sube el día y me retiré. ¿Viste cómo es? Hay distintas opiniones sobre una misma cosa. Así que nos vamos a esforzar un poquito más, Venimos bien igual, Sí, yo para mí sí, pero bueno, espíritu crítico, pongo a salvo el espíritu crítico. Ah, ¿estaban hablando de este programa? De este programa. Ah, pensé que estabas hablando de otro programa. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dudueco en la producción general y atajando todos los penales, manejando las redes sociales y ordenándonos un poquito, y Foco Acuña también con nosotros. ¿Cómo va? Buenas noches. Yo creo que estamos haciendo un buen programa. Sí, escuchá, estamos escuchá. Bien. Si estás escuchando la radio, para vos esto. Salud, face. Yo creo que estamos haciendo un buen programa, estamos bien. Mucho frío, volvió el frío a la ciudad de Castelar, volvió el frío a toda la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, cumplimos 20 programas de este ciclo 2013 de Otro Día Perfecto y tenemos algunas cositas para ir desgranando, ¿no? Vamos a pasar de los DVDs originales comprados y pagados por mí como... como el billón de Lighted Stage de Rush que hicimos la semana pasada, a 2 documentales, uno que se puede ver en ISAT, en cualquier cable de sistema cualunque, y otro que puedes ir a ver en YouTube directamente porque está disponible. El primero se llama New York Doll, que documenta el regreso de esta banda legendaria de New York que le puso al glam un extremo en cuanto a lo estético y se anticipó capaz un par de años al punk y que fue sacudida por desgracias varias. Bueno, se juntaron en 2005 a instancias de Morrissey y hay un documental filmado al respecto, sobre todo haciendo foco en la figura de Arthur Killer Kane, quien fuera el bajista, un tipo que sufrió una conversión espectacular a lo largo de su vida, porque de pasar de ser uno de los bajistas más salvajes y absolutamente dedicado a los vicios de la historia del rock, con una melena rubia absolutamente impresionante, pasó a ser un mormón bibliotecario adorado por sus 2 ancianitas compañeras de trabajo, y la verdad que su reinserción en la banda merecía un documental. Y después vamos a ir a uno que se puede ver en YouTube. Estamos hablando del H, el documental sobre Hermética. Para mucha gente, la banda del heavy nacional que tiene su documental. Así que lo vimos y vamos a estar dando cuenta de él con testimonios de todos los involucrados, salvo, obviamente, el principal figurín, Ricardo Iorio, que no quiere saber nada con sus ex compañeros. Pero nada, ¿me entendiste? De todas formas, hace poquito, en esta especie de celebración de los 30 años de Luchando por el Metal, que llevó adelante el Beto Samarvide junto a su banda, la verdad que Iorio estuvo, subió a cantar un par de temas. Bueno, pero el Beto Samarvide fue compañero de él en B8. Sí, sí. Con los de Hermética no quiere saber nada. Nada. Nada. Perdón, ¿vos vas a hablar de Hermética con ese stickers de Angry Birds en el dedo? No me confundas, no es Angry Birds, es el Pato Donald. Ah, bueno, entonces... Y no es un sticker, es una curita que le tuve que sacar a mi hijo porque me lastimé un dedo y no había otra. En la semana pasaron cosas en el oeste, pasaron cosas en el país y, bueno, se vieron reflejadas en el aire de FM en Tránsito. Bueno, nosotros la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre cárceles. Las cárceles estuvieron ahí como en la picota también esta semana, ¿no? Se fueron algunos muchachos del penal de Ezeiza. Muchos que conocen sobre la seguridad, digamos, que hay en el penal de Ezeiza, dijeron algo así como, es imposible que 13 tipos se hayan ido del penal de Ezeiza si no tuvieron ayuda desde adentro. Y uno dijo, ¿imposible? Ahora vas a ver. Y mira, por un boquete de 20 centímetros. No, pero además de por el boquete tuvieron que atravesar como 3, 4 alambrados. O sea, es una cosa bastante compleja. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un poco de cárceles. Hoy vamos a seguir hablando un poco sobre eso porque hubo ahí como unas... retomando algunos rumbos con nuevos jefes de los penitenciarios y demás cuestiones. Lo cierto es que se fueron 13 muchachos. Ayer por la noche agarraron a dos y esos dos que dijeron, no, nosotros vimos que se iban y nos fuimos atrás. Claro, solamente. Oh, muchachos, digo... abrieron la puerta y salimos. Para ser elegantes, digamos, muchachos bravos. Y exactamente. En general, ¿no? Unas exactamente. Caripelas. Una cuestión, digamos, también a tener en cuenta y que vale para pensar, lo vamos a discutir en un ratito. Quizás podrían llegar a ser más graves los que los tenían que cuidar y les abrieron la puerta. ¡Maldita vaca tonta! ¡Ven por aquí!

Audioslave en vivo desde un DVD que se llama Live in Cuba, en vivo en Cuba, de 2005. Una canción clásica a esta altura, creo yo, del disco debut, I Am the Highway. Adoro a estos tipos, ¿eh? Indaga, googlealos. Tienen unos discos divinos, ¿eh? Tito y Tarántula. She dances on the street as the marbles roll away. She keeps an eye on her feet while she slams her toes on her mother's kimono. In her torn lingerie, she's spitting ties through a napalm window. Macho life freak, she'll never bury me. She always plays with danger, 5 feet of anger. Always plays with danger. Colors fade away. She pokes the eyes of her daddy's photograph. Her mom would say, you're gonna bury me. She always plays with danger, 5 feet of anger. She always plays with danger. Tarántula, desde Little Beach, un disco del 2000. Beach. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Moreno, 90.1, Buenos Aires. La reforma judicial sí es algo que supera a cualquier partido, porque ya la Argentina, nosotros, nos hemos encaramado en una disputa con la ONU. FM El Gato, 103.1, México. Tigres, Monterrey, Pumas América, Santos Atlas y Cruz Azul contra Morelia. Clásico ese, ¿no? Cruz Azul contra Morelia. Siempre sale perdiendo el Cruz Azul cuando juega contra Morelia en finales. Radio Karachi, FM 100.0, Pakistán. Aur khuda se jis par iman rakhte ho, darte raho. La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Objetivamente nadie se puede fugar. Así digo, ningún preso puede fugarse ni por sus propios medios, ni con otros presos haciendo los túneles y todas esas cosas que probablemente hayan hecho hasta un punto. Pero 13 personas presas, 13, el número 13, digamos, fugarse es inviable. En viable digo hacerlo por sus propios medios. Obviamente ahí tuvo que haber connivencia y participación penitenciaria. Es la creatividad popular, ¿no? Esa que hablaba ahí era Alcira Darocchi, Ella es investigadora del Instituto Gino Germani, que conoce bastante sobre cárceles, tiene bastantes estudios y tuvimos la posibilidad de charlar con ella en la mañana de la radio. Y arrancábamos la charla y nos decía eso. Objetivamente, nadie se puede fugar de Ezeiza. Es difícil de explicar entonces cómo hay 13 personas, 13 detenidos, que se escaparon del complejo federal número 1. Mucho se dijo sobre la fuga, digamos, de estos 13 presos, porque encima, inmediatamente después de que se dio a conocer ese mismo día, se habló de un motín en el penal de Ezeiza, algo que después el ministro Alac terminó desmintiendo, señalando que no hubo ningún tipo de motín dentro de ese mismo penal donde se habían escapado estos 13 presos. Se conocieron las fotos de todas las personas, digamos, que estaban ahí, pero llegó a tal punto la situación que Ortel, que era quien estaba a cargo justamente de las... de los penales, tuvo que renunciar a su cargo y asumió el nuevo director del servicio penitenciario, que ya nos vamos a meter a ver quién era Alejandro Marambio, también, que es quien ha asumido ese cargo. La cuestión sobre todo esto es que, además de estos 13 presos, quizás se acuerdan que hace un mes atrás, más o menos, se fugaron dos represores que estaban detenidos, que pidieron ser trasladados a un hospital, que fueron a un hospital militar y que se fugaron de ahí también. Bueno, obviamente parece que aquello no alcanzó y ahora le cargaron, según algunas versiones, a Ortel estos 13 presos que se escaparon del el penal de Ezeiza. Para quienes señalan que se trató de toda una jugada política, recién Alcira Darocchi nos tiraba por ahí algunos indicios. Pero quien efectivamente lo afirmó fue también Hugo Yasky, que denunció un golpe político contra Víctor Ortel de parte de las fuerzas que él llamó retrógradas enquistadas en la institución que dirigía. Y precisamente una de las cuestiones bien llamativas que hay y que seguramente han causado mucho resquemores en todo el servicio penitenciario tiene que ver justamente con el ingreso de muchas organizaciones sociales a los penales y las denuncias que estas organizaciones traían. Eso lo vamos a escuchar en un ratito y lo vamos a charlar en un ratito. Pero lo que vamos a escuchar ahora es justamente nuevamente la palabra de Alcira Darocchi hablando. ¿Cómo es la situación en las cárceles? Nosotros la semana pasada hablábamos un poquito de eso, hoy nos vamos a extender un poco para tratar de ver y tratar de entender y comprender cómo era la situación que se vive adentro de las cárceles. Y esto es lo que nos decía. En las cárceles federales sigue sucediendo lo que sucede hace ya muchísimos años. Se tortura, se degrada a las personas, se vive en condiciones materiales paupérrimas, hay sectores enteros en las cárceles que se pasa hambre. No se asiste a la salud de las personas, difícilmente ni en dolor, ni en problemas agudos ni en crónicos. Había amenazas permanentes, amenazas que pueden concluir en, por supuesto, en hechos reales de muerte o de agresión física. Hay violencia física exacerbada por parte del servicio penitenciario. Bueno, todo eso sigue estando y seguía estando mientras estaba usted como director. Bueno, ahí explicaba un poco la situación que se estaba dando en las cárceles y toda el contexto en el cual un preso, en este caso, tiene que convivir cotidianamente. Lo que hay que tener en cuenta es que si lo que se consagra es que en una cárcel un preso tiene que iniciar un proceso para que se pueda reinsertar, en este contexto que nos acaba de contar Alcira Darocchi, es muy complicado. Es verdad. En un ratito vamos a seguir charlando acerca de estas cuestiones que, bueno, de algún modo son como la comidilla de los medios actualmente. Sí, pero vos fíjate que cuando se lleva adelante o se trata de este tema, se habla justamente de los 13 presos que se fugaron, que obviamente, digamos, hay una problemática y hay una cosa muy importante allí. Pero poco se bucea en cómo pueden ser que esas personas hayan ido de ese lugar, ¿no? Digamos, poco se hicieron esa pregunta, o poco se intentaron ir más allá y preguntándose, bueno, a ver, pero si estás en un penal de máxima seguridad, ¿cómo hace para escaparte? Ahí habría que preguntarle a estos muchachos cuando los encuentren. Y seguramente, los que encontraron hoy, ayer, dijeron, bueno, che, no sé, nosotros no organizamos nada. Vimos que se iban unos y nos fuimos, claro, atrás de ellos. Vi luz y subí. Habrás notado que le puse 01, 02 a los temas, ¿no? Reites. Timberline. Tenía en los 80 una banda que se llamaba Television. Después se arrancó una carrera solista con no mucho éxito, ¿eh? What does the duck see? There at the window. A man and woman furious. Calling a picture on the wall. A bluebird in a tree. Something here is not resolved. Time is a crashing thing. That's what the old book said. One day you'll be a saint. I'd better make my bed. I know the ink is dry. I know they do not lie. Make my bed. You are remembered well. Putting on your overcoat in June. Slipping off that old corset. It's nothing. Such a clown out on the balcony. Time is a stupid thing. That's what you read to me. Watching the birdies fly, you whispered I could die. As I recall, it's really nothing. Berlín, como te decía hace un ratito, en los 80 tuvo una banda muy interesante, por cierto, casi de culto, llamada Television. Y después, una carrera solista con no mucho éxito. Estuvo hace poco tocando en Argentina. Tom Berlín, desde The Wonder, de 1990. Esto es Pillow, almohada se llama la canción. Exactamente 15 para las 11, vieja. Pronto llamarán a esa puerta y te dirán que salgas. Te propongo. Habrá un hombre que te superará jerárquicamente. Disfrutar de una mañana. Te dirá que estás haciendo del mundo un sitio más seguro. Caminando de mano. Y después te dirá que tienes que soltarme. Una flor en tu ventana. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo. Que me quieras. Otro día perfecto. Whatever you want. Viernes, 22 horas. Solo nosotros podíamos hacerlo. Los Motor City 5 tenían una particularidad. Además de ser de Detroit, con todo lo que ello implicaba para el rock a fines de los 60, eran unos tipos políticamente muy activos. MC5, Motor City 5, tienen un tema que es conocido por encima de todos los demás y que es este. Motor City 5 de Detroit, que tiene muchos muertos en sus filas ya, ¿eh? Esta es la versión original de un clásico inoxidable del rock americano de fines de los 60. Esta es la versión original desde un disco que se llama Kick Out the Jams del 69, los Motor City 5 de Detroit. Es una canción que ha sido bastante versionada y nosotros elegimos algunas de las que más nos gustaron. Esta es la original. Los que empiezan a sonar ahora son los Blue Oyster Cult. Desde el primer disco en vivo de los Blue Oyster Cult, que se llama Some Enchant Evening, una noche encantadora, del 78, Blue Oyster Cult haciendo su versión del clásico de MC5. El 19 de diciembre de 2005, en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México, Pearl Jam pelaba su propia versión de este clásico. Right now, brothers and sisters, it's time to kick out the jams, motherfuckers! Tremenda incendiaria versión, Pearl Jam en vivo. Kick out the jams. Hasta ahora fueron desfilando todas versiones en vivo, ¿eh? La original, la de MC5, los Blue Oyster Cult, Pearl Jam. Esta tiene un toque particular, se diferencia un poquito, escucha. Se llama The President of the United States of America, desde su disco debut en el 95. Le pusieron un toque especial, ¿eh?, a este clásico de los Motor City 5 de Detroit. Esto es Kick Out the Jams en estudio, ¿eh? Hay muchas más, por cierto, elegimos las 4 o 5 que más nos gustaron. Primero la original, MC5, luego Blue Oyster Cult en vivo también, luego Pearl Jam en vivo también. Esta es de estudio, los President of the United States of America, así se llama la banda. En el 95 editaban su disco debut y tenían esta particular versión del clásico de los Motor City 5. Sin embargo, la que más nos gustó es la que empieza a sonar ahora. Rage Against the Machine. Es el disco de covers que sacaron en el 2000 que se llama Renegades. Rage Against the Machine sonando en FM en tránsito. Esto es Kick Out the Jams. Y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro día perfecto. Y acá estamos. Y acá estamos. Vamos a pasar de una banda diezmada por las muertes a otra banda también muy maltratada por las bajas que ha sufrido. Y que también se anticiparon, al igual que los MC5, algún par de años al punk que estallaría en el 1977 en Londres. Sobre todo con los Pistols, pero los New York Dolls, ya desde principios de los 70, llevando el glam a un extremo estético nunca antes visto, también se anticiparon un poco en su rusticidad musical al punk. Vamos a hablar de un documental que se llama New York Doll, que sobre todo, más allá de repasar la historia de esta banda auténticamente salvaje, sobre todo se dedica a repasar un breve regreso que tuvieron allá por 2005, un breve regreso con la formación original. Con disco incluido, ¿no? Con disco incluido y con varios discos que siguieron a partir de ese momento, porque sacaron un par más. pero el documental llamado New York Doll refiere básicamente a esta reunión casi después de 30 años de estar separados, ya que en 1974-75 se separaron absolutamente desbandados por la crisis, por las drogas, por el descontrol, por los vicios y por la vida propia del rock. Por los clásicos del rock, ¿sabes? Ni más ni menos. Así que a instancias, como te decía, de alguien que sé que te gusta mucho, que es Morrissey, me gusta mucho. Los New York Dolls se juntaron nuevamente para un festival llamado Meltdown en 2004. A partir de ahí surge este documental que se dedica a mostrar todos los ensayos, toda la reunión. Se juntaron los que quedaban vivos, se ¿no? Juntaron los que Johnny quedaban... Thunders ya está muerto hace bastante. Sí, sí, se juntaron los que quedaban vivos, que son el cantante, que es David Johansen, Sylvain Sylvain, que es el guitarrista, y el que... otro, el otro guitarrista era Johnny Thunders. Que también falleció. Que también falleció, que tiene una historia aparte, ¿eh? Que en algún momento tal vez podamos ocuparnos de Johnny Thunders y de los Heartbreakers. Y tuvieron un par de bateristas que fallecieron al mejor estilo Spinal Tap, con muertes también propias, el de los clichés del rock, con sobredosis y atragantados con café por unas groupies, como fue el caso de su primer baterista. Pero como te decía, este documental hace foco sobre todo en Arthur Killer Kane, quien fuera el bajista. Chequeen la imagen de este tipo, porque realmente, si bien en los New York Dolls ya de por sí eran todos unos travestidos que a principios de los 70 surcaban las calles de Nueva York, la imagen de su bajista Arthur Killer Kane es impresionante, una de las melenas rubias más salvajes que ha dado el rock y uno de los bajistas más salvajes. Sí, una imagen bastante polémica, pero el tipo un auténtico salvaje adosado a todos los vicios que pueda haber en el mundo del rock, sobre todo facilitado por una banda como esta, ¿no? Es casi envidiándolo, ¿no? Y me hubiese gustado ser Arthur Killer Kane. Con todo lo que implica. Una semana. Una semana, en 1973, okay. Ponele. No hoy. No, hoy, o sea, no, porque está muerto. No te vas a parar en la esquina del nuevo Francisco Urbano vestido de Arthur Killer Kane hoy. Depende de cuáles sean las intenciones. Si quiero recaudar unos pesos, sí, porque es cierto, son unos travestidos los New York Dolls. Insisto, unos tipos que llevaron la estética glam a un extremo que, si bien ya había pasado David Bowie y ya estaba Mark Bolan también dando vueltas, los tipos lo llevaron absolutamente más allá. Insisto, este documental New York Doll, que se puede ver en ISAT, en cualquier sistema de cable de pedorro, hace foco en este personaje, Arthur Killer Kane, el bajista, que 30 años después está convertido en un mormón rehabilitado de todos los vicios del rock, que labura de bibliotecario y que es adorado por sus compañeras de laburo, que son dos viejecillas, que dicen: Arthur tocaba en una banda de rock, no lo podemos creer. Y bueno, le muestran las fotos de Arthur Killer Kane en 1973 y las viejas no dan crédito de que están hablando de la misma persona. Y se metía por nariz todo lo que le pasaba cerca también. Sí, ¿no? sí, se ha metido de todo, hasta inclusive un ómnibus. La cuestión es que Arthur Killer, a pesar de estar en absolutamente en otra, accede al regreso de los New York Dolls, accede a ensayar, accede a dar estos shows en vivo, y desde su óptica es que se ve este documental, que además tiene un valor súper especial porque el tipo se murió 15 días después de los shows de esta reunión. O sea, fue muy oportuno que grabaran esto, porque si lo hubiesen querido hacer un mes después, no llegaba Arthur Killer, que fue otro que pasó a engrosar la lista de fallecidos de los New York Dolls, que ya son más de los que quedan vivos. Un muy buen documental que tiene, como te decía, momentos de ensayo, momentos del show, mucho testimonio de músico que ha sido influenciado por los New York Dolls, y también un momento muy particular que es antes del primer show del debut de este regreso. Todos se abrazan en una comunión y Arthur Killer es el encargado de dar la oración, cual en la cena. ¿Para que voy a dejar este micrófono que se me está cayendo? Y el tipo da una oración tan sentida, tan comprometida con el Señor, que casi que se da de puñetazos con la esencia misma de los New York Dolls, pero todos terminan creyéndole, lagrimeando, salen, dan un muy buen show y queda como testimonio grabado en esta película New York Doll para la posteridad. Insisto, una vez más, muy oportuno, porque pocos días después se moriría Arthur Killer Kane, este bajista salvaje de los New York Dolls, sobre el cual se basa o hace foco este documental. ¿Querés preguntarme algo más? No, me estaba acordando de la imagen de los Dolls y eran como travestis feos. Sí, obviamente, barbudos, horribles, es como porque nosotros hay, travestidos. Claro, exactamente, hay algunos que no lo son tanto, me contaron. No sé, no practico. Vamos a cerrar esta bonita columna antes de descarrilar definitivamente a manos del whisky. No, en absoluto. Con el tema que con el cual se dieron a conocer los New York Dolls. O sea, este es el primer tema del primer disco de los New York Dolls y se llama Personality Crisis. Son los New York Dolls desde su disco debut, la primera canción que los hizo conocidos, Personality Crisis. Pero no nos quedamos acá, en un ratito nos metemos con la H, ¿no? Sí, vamos a ver un documental que está disponible en YouTube para que todos puedan ver, recorriendo la historia breve y accidentada y casi exitosa de tal vez la banda que más lejos llegó en el metal argentino. Estamos hablando de Hermética y la H, así se llama este documental sobre la banda. En un ratito la tanda. Nos vamos a meter en Vida y Obra de Everlast, un tipo muy conocido y muy popular en Estados Unidos, no aquí, que hizo una especie de crossover muy interesante entre el rap, el hip hop y la música acústica y las guitarras eléctricas. Bueno, ya te contaremos un poquito más. Está Mateo, que se viene con la H, está Facu Acuña también con nosotros. Todo eso en la próxima hora, aquí en FM en Tránsito, en 93.9. Somos Otro Día Perfecto y vamos hasta medianoche. Podés escucharnos en otrodiaperfecto.com.ar o en fmentransito.org.ar. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro Día Perfecto. Pasaditas las 11 de la noche. Nuestra reapertura, que la estrenamos el viernes pasado. Y la vamos a compartir todos los viernes cuando promedio de P. Lo vamos a hacer un clásico, Gracias, Sofía Viola. No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia bien tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, vaina papusca siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tu peinas yo me voy del rancho. los años. Veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Vaina papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Sofía Viola nos acompaña todos los viernes promediando, Depe, ¿eh? Nos encanta. Nos encanta esta versión también, ¿eh? En los controles está Sergio Freites, que es muy fan de Ian Dury and the Blockheads. Desde un tributo del 2001, Sinéad O'Connor junto con los Blockheads haciendo esta versión de este clásico. But the gift don't seem to mind. Rise on this occasion, halfway up my back, sliding down my body, touching my behind. If I look self-possessed, oh please disturb my rest. It's lovely when I'm sleeping. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you. I'll let the fancy take you when you wake up and make love. I come awake in a horny morning. Proper wriggle in the naughty naked nude. Roll against my body. Ooh, get me where you want me. What happens next is private. It's also very I'm todos los viernes a las 10 de la noche. Apuntamos directo a tus sentidos. Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó que fuera real. Ese era su poder. Música para especies y algunas palabras malditas. Se dieron cuenta que para estar en el poder no necesitas armas, ni dinero, ni muchos hombres. Otro día perfecto. Solo necesitas la voluntad para hacer lo que los otros no quieren. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Crees poder atrapar a Kaiser Sose? ¿Crees que un tipo así está cerca de ser atrapado y asoma la cabeza? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo que él no existía. Y así nomás, desapareció. Facu y yo somos dos de los que cada vez que encontramos en cable Los Sospechosos de Siempre la volvemos a ver entera por 14ª vez. Es buenísima, es buenísima. Y recién eso que escuchábamos, así como así, desapareció. Parece que se están yendo así, así como así, un montón de chicos de un montón de cárceles. Hace un rato estuvimos hablando sobre la situación que se dio esta semana desde la cárcel de Ezeiza. Hay algunas informaciones que indican que hace un rato nomás se escaparon dos presos de la unidad penitenciaria de Mercedes y que, bueno, hay un rastrillaje muy importante ahí por toda la ciudad de Mercedes que los está buscando, entre ellos obviamente la policía distrital y también el servicio penitenciario, tratando de dar con estos dos tipos que se escaparon, parece, hace un rato. Así que la información viene por ese lado. Habíamos arrancado con este tema y parece que aparecieron ahí más información con todo lo que venía pasando y todo lo que veníamos comentando esta semana. Bernie se debe estar mordiendo las uñas porque no puede salir en televisión él con estos temas, ¿no? No, bueno, justamente para tratar de entender qué es lo que ha pasado o cuáles son las razones o por dónde podrían estar las razones por las cuales se han escapado todas estas personas, tiene que ver mucho sobre la figura de Ortel. Viste que hace un ratito nosotros mencionamos la palabra de Hugo Yasky como alguien que salió a defender al ex jefe, al ex director en realidad del servicio penitenciario. ¿Por qué Yasky? Porque el mismo Ortel le permitió a los OPRES hace un tiempo tener algo así como un sindicato, donde las personas, digamos, que estaban detenidas y que por ahí estaban cumpliendo, digamos, con algún laburo, poder sindicalizarse y poder tener mejores condiciones laborales desde ese lugar. Pero también la cosa venía por otro lado. Por otro lado, que no es menor, y que vamos a escuchar ahora la palabra de Alcira Darocchi, nuevamente la licenciada, que es investigadora de Gino Germani, explicando que una de las cosas que no obstaculizó Ortel fue esto, mirá. Ortel tenía con Marambio, que Ortel no obstaculizó el ingreso de organismos, de organizaciones sociales y demás a la cárcel. Es decir, no obstaculizó que esas organizaciones sociales y esos organismos accedieran a saber y a ver y a dar cuenta de lo que pasaba dentro de la cárcel. Cosa que sí hacía Marambio. Marambio no permitía que se ingresara a la cárcel. Obstaculizaba el ingreso, no brindaba ningún tipo de información con respecto a lo que sucedía en la cárcel. Con respecto, por ejemplo, a la cantidad de muertes producidas en la cárcel, Marambio no daba esa información. Siendo el director del Servicio Penitenciario Federal y teniendo la obligación, además, de hacer la información pública de lo que sucede en las cárceles. Ortel no tenía dificultades para eso. Ortel permitía que se ingresara con cámara de foto, con filmadora, permitía, digamos, que había una circulación de la sociedad civil en sus diferentes expresiones, sean organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y demás, que circularan por el interior de la cárcel. Toda esta cosa que uno dice, bueno, en realidad estaban circulando organizaciones sociales, digamos, viendo y hablando con los presos a ver en qué situación estaban, parecería, no es muy revolucionaria que digamos. Ahora, pero fíjate algo tan pequeño, que parece tan pequeño, hasta dónde puede llegar. Esto es apenas un dato, digamos, que nos decía Alcira Darocchi sobre por dónde podrían venir este tipo de represalias. Ustedes se acuerdan que la semana pasada nosotros tiramos un dato y un número que tenía que ver con que por año se mueren 300 personas dentro de las cárceles. Y sobre eso no hay nadie que se agarre la cabeza, nadie que se pregunte qué hacer, nadie que se preocupe justamente sobre la salud de esas personas. Hace un rato escuchábamos y comentábamos un poco cómo es la situación en la que tienen que vivir esas personas. Bueno, un montón de cosas que digamos que suceden y que estos números aparecen precisamente porque Ortel no los obstaculizaba, como recién comentaba Alcira. Vamos a escuchar por último una vez más, digamos, la palabra de Alcira Darocchi, dando quizás uno de los datos fundamentales para entender por ahí por dónde viene este escape de 13 presos del penal de Ezeiza. Atención, porque lo que va a contar ahora es un poco la relación que tenía Ortel con el Servicio Penitenciario Federal. En aquellas situaciones en donde el Servicio Penitenciario se encontraba denunciado por malos tratos y torturas a las personas detenidas, Ortel los pasaba inmediatamente a disponibilidad y los dejaba, digamos, en manos de la justicia. Y yo creo que eso la corporación no estaba acostumbrada a que sucediese. Inclusive dejó de ponerle, hasta que llegó Ortel, las personas que estaban imputadas de delitos en el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Federal les ponía a los abogados. Bueno, esta cosa de pasar a disponibilidad a los distintos efectivos del servicio penitenciario, de empezar a brindarle asesoramiento legal a los presos, parece que no fue, digamos, tan bien visto. Y que, insisto, tampoco era una cuestión revolucionaria, tampoco era que los presos estaban en una situación que vos podías decir, bueno, van y se ocupan de su salud todo el tiempo, ¿no? Ya contamos, digamos, la situación en la que estábamos. Y apenas por estas pequeñas cosas que acabamos de contar, suceden cosas como la que han sucedido esta semana. Estas 13 fugas, la renuncia indeclinable que presentó Ortel. Y rápidamente el ministro de Justicia, Julio Alac, destacó a Marambio como nuevamente director, en este caso, del Servicio Penitenciario Federal. No fue muy bien visto y fue cuestionado por un montón de organizaciones que trabajan en el ámbito de las cárceles, precisamente porque conocen cómo fue el desempeño de Marambio. Facu, con nosotros, hablando de un tema que va a estar en boca de los argentinos durante algunos días más, ¿eh? Tom Petty and the Heartbreakers, desde Down the Torpedoes del 79, una canción divina, ¿no, Ser? Refugee. Oh, I'll marry a Joe. Hey, Joe. Otro Día Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Adom FM 106.3, Ghana. Oye, ñame bi. Oye, ñame. Hube bia ufi, ni hube bia oko. Hallelujah. Amen. Absolut Radio, Alemania. So what do I find? Radio Encuentro 103.9, Río Negro. Esta es LRG 759 Radio Encuentro, en su frecuencia de 103.9 megaciclos de frecuencia modulada, desde Viedma, capital de Río Negro, para Viedma y Patagones. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Nació el 18 de agosto de 1969. Encabezó una legendaria banda de hip hop y rap llamada House of Pain hasta 1996. Ganó un Grammy a dúo con Santana por Put Your Lights On y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Esta noche es la noche de Everlast. Un artista muy popular en Estados Unidos, ¿eh? Terminó siendo una mezcla de crossover entre rap, hip hop y guitarras eléctricas y acústicas, ¿eh? Esta es la primera canción con la que tuvo notoriedad junto a House of Pain. Esto se llama Jump Around. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punky better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up past the ceiling. Monks, let's a bump up, someone's fucking jump. Yeah, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks. Feeling funky, amps in a trunk. And I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got pop from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up. El disco debut de House of Pain de 1992 fue multiplatino. La que está sonando, Jump Around, fue producida por DJ Max, que es el productor y el DJ de Cypress Hill. Luego de editar dos discos más con House of Pain, Everlast deja el grupo y arranca formalmente su carrera solista. El segundo disco solista, Witty Four Sing the Blues, del 98, editado 8 años después del primero, es un éxito absoluto de crítica y público, en donde el tipo muestra todas las cartas. Esa especie de crossover entre el rap y el hip hop, con guitarras acústicas y eléctricas, que sería el rasgo más distintivo de su carrera. Everlast, un artista muy importante del rap y del hip hop en Estados Unidos, aquí prácticamente desconocido, ¿eh? Esta noche te contamos brevemente quién es en ODP. Escuchanos en 93.9, en otrodiaperfecto.com.ar o en fmentransito.org.ar. Sobrevolamos vida y obra de Everlast esta noche, ¿eh? Spare with shame in his eyes. Get a job, you fucking slobs, all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Yeah, then you really might know what it's like. Lo que lo puso realmente en la consideración popular fue su colaboración con Carlos Santana en la canción Put Your Lights On, del disco de 1999, Supernatural. Juntos ganaron un Grammy como mejor performance de dúo o grupo. Luego del éxito junto a Santana, Everlast edita su tercer disco, Eat at Weedy, en el 2000, que en principio tiene una tibia recepción en Estados Unidos, pero luego de contar con muy buenas críticas de parte de la prensa especializada, el disco termina consolidándose con muy buenas ventas. Esta es la canción de la que recién hablábamos, del disco Supernatural junto a Carlos Santana, un disco de dúos del mexicano que además incluye a tipos como Dave Matthews, Alan Hill y Eric Clapton, entre otros, ¿eh? Everlast junto a Carlos Santana, es un temazo realmente, ¿eh? Esto se llama Put Your Lights On. And now, all you sinners, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Put your lights on. Además de sus años en House of Pain y de sus seis discos solistas, Everlast metió unas cuantas canciones en bandas de sonido de películas, además de participar como invitado con gran cantidad de artistas. En el primer caso, canciones suyas aparecieron en pelis como End of Days de Schwarzenegger, Black and White de Robert Downey Jr. y especialmente en Judgment Night, en este caso con House of Pain junto a Helmet. Esto es House of Pain junto a Helmet. Desde la banda de sonido de una película que tenía mucho de crossover entre hip hop, rap y metal, ¿eh? Esto es Just Another Victim. Victimize, but you're in bed. Stumble out and run dead. If it ever paid to self-start, environment made you smile. La discografía de Everlast se reduce a seis discos solamente y, como notarán en los nombres de los mismos, el tipo tiene una especie de fanatismo con Whitey Ford, una estrella del béisbol en Estados Unidos. Los seis discos solistas son Forever Everlasting del 90, Whitey Ford Sings the Blues del 98, Eat a Whitey del 2000, White Trash Beautiful del 2004, Love, War and the Ghost of Whitey Ford del 2008 y Songs of the Ungrateful Living de 2011. Así sintéticamente repasamos y sobrevolamos la vida y obra de Everlast. Who you trying to get crazy with, Whitey? Don't you know I'm loco? Y se despide con un clásico, ¿eh? Everlast. Muy rápidamente sonando esta noche en ODP. Por si no sabías quién eras, ahora tenés una pista, ¿eh? Quédate hasta las 12 de la noche en el tránsito. Esto es Falls on Parisian Blue. Train just keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. Whistle blowing, I hang my head and cry. How y'all feel out there? dining car. You're probably drinking whiskey and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. That's what tortures me. ¿Sabías que esto pasaría? ¡Escúchame! ¡No maté a tu padre! ¡Quiso matarme y se mató al intentarlo! Otro día perfecto. 20 minutitos nos vamos. Ya viene Mateo, Y una mirada sobre la H, el documental de Hermética. Somos FM en Tránsito, esto es Franz Ferdinand, una canción que conoces bastante, ¿no? Innocence for pride, Christianity in my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the mascara bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, it's so cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away, you walking away. Sound of you walking away, walking away, hey, hey. Why don't you walk away? Why don't you walk away? Why don't you walk away? No buildings will fall down. Don't you walk away? No quake will split the ground. Won't you walk away? The sun will swallow the sky. Won't you walk away? Statues will not. As apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I'm old, at least as old as you. Ferdinand, desde You Could Have It So Much Better, del 2005, Walk Away. Te invitamos a visitar otrodiaperfecto.com.ar, el blog del programa, donde podés escuchar algunos de los informes que hacemos aquí al aire en la radio, escucharlos y leerlos también. El informe que hicimos acerca de supergrupos y Chicken Foot lo encontrás ahora. El informe acerca de discos debut y el debut de Pearl Jam lo encontrás también en otrodiaperfecto.com.ar. Te invitamos calurosamente a visitar nuestro blog. Ya está Mateo Crespo sentado donde debe estar para ocuparse de un documental que al metalero argentino le ha gustado mucho realmente, porque se han leído muy buenas críticas, sobre todo del fan del metal, que no es un género actualmente muy popular en Argentina. Y para el metalero argentino, que es de bolsillo bastante flaco, tengo una buena noticia, porque este documental está disponible en YouTube. O sea que ni siquiera tenés que ir a pagar 10 pesos la copia trucha. Directamente desde la compu que te dio el gobierno, lo bajás y lo podés ver. Lo buscás como La H. Es un documental dirigido por Nicanor Loretti, que estaba haciendo una investigación sobre los antecedentes de la AAA. Y de pronto ni él sabe muy bien cómo se vio envuelto en este proyecto, que contó con el apoyo del INCA, esto es el Instituto de Cine Argentino, para reconstruir la historia de tal vez la banda que más lejos llegó en el metal argentino. ¿Coincidís vos con esa visión? Sí, que sos un soldado del metal. Indudablemente. De una vida relativamente corta, ¿no? En tanto años de permanencia, quiero decir. Un documental rudo, rústico, como era Hermética, si se quiere, con placas del tipo finales de los 80. Se separa B8 y de las cenizas nace Hermética. Y es un documental que por momentos roza el pomelismo, sobre todo cuando aparece Tony Scotto, el segundo batero de la banda, con unos testimonios realmente dignos del libreto capuzotiano. Pero bueno, vamos desde el principio, como te decía, desde las cenizas de B8, tal vez la otra banda más emblemática del metal y de la cual salieron todos los vestigios, desde Rata Blanca hasta Hermética, pasando por Lobos y Orcas. Vamos a recorrer la historia de Hermética, que tenía como líder, si se quiere, a su bajista Ricardo Iorio, hoy actualmente en Alma Fuerte. Y que fue una banda que encajó perfecto en una época, porque se formó a finales de los 80 y casi que duró todos los 90. O sea que recorrió la década menemista, y que para aquellos que sean fanáticos de Hermética, obviamente lo que yo les voy a decir no es ninguna novedad, pero para aquellos panchis que recién nacen, les cuento que unas letras con un contenido social casi exclusivo. O sea, no había letras de amor, no había letras existenciales o muy pocas. Mucho contenido social, con una pluma, con una lírica muy particular, la de Ricardo Iorio, utilizando un vocabulario que a priori uno diría no es apto para el rock, pero al igual que Papo, el tipo le valía pito, y componía de una forma que llegaba directamente a la monada sin escalas. Y con un cantante muy particular que hasta ese momento no se había escuchado en Argentina, un tipo cantar así como cantaba Connor en Hermética, o como cantó muchos años en Malón. Ahora en su carrera solista está más variado el tipo. El Tano Romano en la guitarra venía a completar el combo. Pasaron algunos bateros. El primero fue Fabián Spataro, duró muy poquito. En el documental dice: la verdad tuve diferencias con el tipo que teóricamente me tenía que dar de comer, así que decidí dar un paso al costado. Y después, como te decía, Tony Scotto, que venía de Motor B y que fue el encargado de grabar también el primer disco de la banda en la batería, y que se quedó un poco vena, se lo nota un poco caliente, porque fue expulsado de Hermética al estilo Iorio, después de una gresca con la policía, una más de las tantas grescas que tenía Tony Vodka, como le decían a Tony Scotto, con la policía, y alegando que podía demorar a la banda porque un día no se podía presentar un show debido a que era un bardo bastante importante. Le dieron el toque y vino el Pato Strunz, que fue como el batero más conocido y el que disfrutó de la mejor época de la banda. Bueno, en La H hay mucho testimonio de todos los músicos que pasaron por Hermética, de plomos, de fanáticos. No recurren a justamente los testimonios de músicos que se hayan visto influenciados por la banda. Y como te decía al abrir el programa, falta el testimonio de Ricardo Iorio, que por lo menos en una entrevista que pude leer director de la película, Nicanor Lorenzetti, en el 2009 todavía estaba abierta la posibilidad de que Ricardo Iorio participara y hablara en el documental sobre Hermética. Pero el tipo no quiere saber absolutamente nada. por lo que se deja entrever hubo diferencias económicas. El mismo baterista que fue expulsado de la banda, Tony Scotto, lo dice: hubo un motín a bordo de la banda, si yo estaba, eso no pasaba. ¿Cómo pretendés ganar lo mismo que gana el tipo que armó la banda cuando vos sos un recién ingresado? En clara alusión al Pato Strunz. Y también alegando que, nada, que el tipo que, si no fuera por Iorio, no estarían ninguno de ellos ahí. O sea, que Iorio era el alma mater de la banda y que no podías disputarle el espacio, que tenías que entender que así eran las reglas de la banda. También hay muchos testimonios de periodistas, de El Ruso Berea, de Olmedo, que tratan de entender qué fue lo que pasó. Todos sostienen que las diferencias fueron económicas, lo que llevó al final abrupto de la banda, y en un muy buen momento, porque la banda venía llenando cemento en un primer momento, después empezó a llenar obras, después empezó a pegar soportes muy grosos, y esto es parte del documental, sobre todo cuando fueron soporte de Motorhead en obras. En el primer show de obras que hizo Motorhead en el 92, yo estuve ahí. También cuando fueron soporte de Black Sabbath en obras con la versión Dio, yo estuve ahí. Y también cuando fueron encargados de abrir el Monsters of Rock en el 94, donde tocaban con Slayer y Black Sabbath, y había muchísima gente a la hora que tocaba Hermética. Eran las 5 de la tarde y para un estadio River que haya ya 15, 20 mil personas coreando los temas de la banda, era todo un símbolo, todo una meta conquistada para una banda de metal argentino que nunca había llegado tan lejos. Incluso hay un mito de que terminó de tocar Hermética y mucha gente se fue de estadio de River. O sea, que le importaba un carajo Slayer, que le importaba tres pitos Black Sabbath. Fueron a ver Hermética. Como te decía, abruptamente, y si bien ya internamente había un desgaste dentro de la banda, de repente Hermética deja de existir, dejando a los fanáticos boquiabiertos, diciendo qué demonios pasó a todos esos pibes que habían conectado tan profundamente con las letras que había compuesto Ricardo Iorio a lo largo de los 90, que los había representado como Gil Trabajador, un montón de temas que iban directo al corazón de la clase obrera argentina. Bueno, para recorrer todo esto de una forma más ordenada y contada por sus protagonistas, métanse en YouTube, busquen la H y vean este documental, porque para aquellos que sean fanáticos de la banda les va a venir muy bien, seguramente ya lo habrán visto, y a los que no, como para mí, me sirvió para ubicarme un poquito más en contexto de qué representó Hermética dentro del rock y del metal argentino, y ni más ni menos que la banda que llegó más lejos, porque después todos los vestigios que vinieron desde Malón hasta Alma Fuerte, ninguno logró la convocatoria y el consenso metalero que logró Hermética. Sin embargo, Malón y Alma Fuerte son dos bandas grandes del metal argentino. Y Malón se está reuniendo a nivel de dos estadios Malvinas cada vez que tocan. La verdad que le está yendo mucho mejor ahora en su reunión de lo que le fue. Bueno, contemos que ahí está O'Connor, está el Tano Romano, guitarrista, o sea, y también el Pato Strunz. Todos Herméticas. Son los Herméticas sin Iorio, el bajista es Carlito Cuadrado. Uh-huh. Es la misma formación de músicos de Hermética con la voz de Claudio O'Connor. Claro. En palabras del Ruso Berea, había que bancárselo también a Ricardo Iorio en aquellas épocas, que venía cocinado, como él decía, escupiendo verdades, y si te le ponías el camino, el chabón te llevaba puesto como una locomotora en el momento donde todos usaban el pelo largo, el muñeco aparece con una cresta y rapado, siempre tratando de estar un paso adelante, y la verdad que es cierto, todos los proyectos que él encara son los que tal vez se convierten en vestigios, en mojones en la historia del metal argentino, desde B8 hasta Alma Fuerte, obviamente pasando por Hermética. Como te dije, yo estuve ahí cuando fueron de soporte de Motorhead en obras en 1992, y entré al estadio cuando el show ya había empezado, y si bien no les había dado mucha bola a Hermética, cuando escuché Vientos de Poder dije: a estos chabones suenan. Así que con este nos despedimos entonces, aunque en un ratito venimos a cerrar este bonito paso de comedia, ¿no? Sí señor, nos quedan 8 minutitos ya de programa. Véanlo en YouTube gratuitamente, búsquenlo como La H. Dura poco menos de una hora, 50 y pico de minutos, y van a tener testimonios de primera mano de lo que fue la historia de Hermética. Así vamos a cerrar entonces esta columna de hoy con Vientos de Poder. Insisto, entré al estadio Obras y lo primero que escuché fue a Conor bramando esto: en el crepúsculo final, guían el viaje Esto es Hermética, Vientos de Poder. Revisitamos rápidamente el documental La H, acerca de algún modo la vida y obra de Hermética. Puedes encontrar el link para ir derecho a YouTube y ver la película en nuestro Twitter, es @deperradio, o en Facebook, que es Otro Día Perfecto. Dicho esto, casi que nos vamos. Oigan, hay una ligera dificultad, pero no creo que sea para preocuparse. Solo tendremos que entrar al servidor desde afuera. Otro Día Perfecto. Damas, caballeros, niños, son y 57, ¿eh? Vos fuiste al peluquero y le dijiste, ¿qué? ¿Haceme qué? La radio no se ve, boludo. ¿Para qué contás si no se ve? Pero se comparten intimidades de la vida de uno y cortarte... 20 años después dije, me corto el pelo. Le dijiste, cortame. Cortame el pelo. ¿Fue una decisión difícil de tomar? ¿Cómo la llevaste? ¿Lagrimeaste? No, ¿es dejar absoluto. Una etapa atrás? En absoluto. Como dice mi amigo Seba Merani, a la puta que lo parió Perón, dijo, y me corté el pelo. Bien ahí, te hace más joven, pero a la vez te aseñora más. Te hace un señor joven. Pero es que soy un señor joven. Antes eras un pendejo de rock. Le das una connotación peyorativa a ser un señor joven. Y que te digan señor ya es un símbolo de la vida. Depende quién te lo diga y qué esté haciendo en el momento que te lo diga. Cuando todos los menores de 20 o de 30 ya te dicen señor, es que estás en un momento de la vida. Justamente. Exactamente, 2 minutos para medianoche, diría Bruce Dickinson. Le agradecemos infinitamente a Facu Acuña, que ya se ha retirado. Le agradecemos infinitamente a Mateo Crespo. No tan infinitamente como a Mateo, pero le agradecemos al fin. Y bueno, los bastiones de este programa, indudablemente, Sergio Freites y Bruno Dolbeco, que trabajan horas, dos para ser exactos, a destajo, un viernes a la noche, para que salgamos lo más armaditos posible. Les agradecemos a todos por todo. Como siempre, nos despedimos con un mashup, el mashup nuestro de cada día. Una hermosa mezcla, entre Korn y Bob Marley. Híjole. Sí, sí. Polémica. ¿Dónde se juntaron eso? Parece que Bob no murió. Vive con Elvis y con Luca en Carlos Paz. Quédense en Abra Palabra, justamente Malón, entrevistado en Abra Palabra. Enseguidita, en poquitos minutos. Con Bob Marley juntos, nos vemos el viernes, ¿eh? Salud. Heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitters gold. And the story had never been told. So now you see the light. Hey, you stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your right. Jump, get up, stand up. Jump, jump, stand up for your right. Get up, stand up, get up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. We can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep on stumbling on. Don't give up the fight. Yeah. Sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in a Jesus name, Lord. We know when we understand.